tripulación, tripulación, tomen sus puestos. No he regresado hasta aquí con sueños de salvación. No pienso salvarme a mí, creo que a ti menos. Siento que voy a morir.